Diciéndole que se encuentra mal la mujer que por muchos años él cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró. Al llegar ella se despertó y con dificultad para hablar le confesó, porque quiso su vida acabar. Él era muy bueno y es igual, lo engañó. Y era tanto el amor que le tenía que solamente lloró en silencio. Y como canta, más fuerte, solo soy yo. Nuestros hijos nunca van a enterarse. No esperaba esas palabras, lo besó por última vez y ella murió. Las palmas arriba, ¿eh? ¿No se escucha? Y este éxito son los amigos. Cantando bien fuerte y ¿cómo es? Nunca más entró en la habitación y en la cama que dormían los dos sonó su sol. Solo se dedicó a trabajar, a criar sus hijos y así fue. Solo recuerda que el bonito cuando ella se despidió y él así le habló. ¡A ver! Y todos cantan. Solo soy yo. Nuestros hijos nunca iban a enterarse de mi dolor. Y en las fiestas en la mesa con una copa de más por ella. Y mira el cielo y se pregunta como una arruinó su vida. ¡Los aplausos! ¿Dónde está la gente que vino a disfrutar el show de Leo? Bienvenidos a todos, la tercera grabación en vivo, aquí para todos ustedes, para todo el país, canta Leo Mattioli y Seré.